Radio Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Qué gusto que nos sintoniza para hablar un poquito de lo que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa este 26 de enero del 2018, en que arranca con su primer temporada de conciertos. Estamos escuchando una de las piezas que se tocarán esta noche allá en la Sala Tlacná, ubicada en la USBI, el Centro Cultural, en donde es la casa de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Quédese con nosotros para escuchar, pues, la maravillosa presentación que nos trae esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y para escuchar un poquito lo que tiene preparado el maestro Lanfranco Marcheletti, director de la misma, en toda esta temporada. Les saluda en la voz Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Joel Bonilla. Ay, Joel, ya se me anda olvidando tu apellido, se me queda viendo. Bueno, el brívido de estar ya arrancando con esta maravillosa temporada. Ahora nos está acompañando en la cabina de transmisión Joel Bonilla. Y bueno, pues la orquesta presenta una noche fantástica. Así ha sido titulada la presentación de esta noche en el Centro Cultural Tlacná. El programa de esta noche nos trae obras de Raúl Ladrón de Guevara, Russell Peck, a cargo de los destacados percusionistas Rodrigo Álvarez, Julián Romero y Esteban Solano Casillas. Bueno, también vamos a tener obras de Pietro Ilich Tchaikovsky y de Dvorak. Así de que bueno, está precioso el concierto de esta noche. En el inicio de esta primera temporada de conciertos, pues que es a las 20:30 horas como acostumbra sus conciertos la Orquesta Sinfónica allá en el Centro Cultural Tlacná, aquí en la ciudad de Jalapa, se presenta un programa que combina el vigor y la distinción que ha caracterizado el repertorio de la Sinfónica de Jalapa. sabemos que, bueno, está a cargo de su titular Lanfranco Marcelletti. Y también esta noche, pues, está bajo la batuta del maestro Marcelletti. Como mencionábamos, la audición lleva como título Una noche fantástica e incluye obras de Anton Dvorak y Pietro Ilich Tchaikovsky, junto a los tres preludios sinfónicos de Raúl Ladrón de Guevara. De igual manera, se cuenta con la ejecución del concierto para percusiones Gloria y Grandeza del compositor estadounidense Russell Perk, a cargo de, como habíamos dicho, los percusionistas de la orquesta Rodrigo Álvarez, Julián Romero y Esteban Solano Casillas. Bueno, pues esta semana el maestro Lanfranco Marcelletti estuvo hablando con todos los medios de televisión, de radio y también los medios impresos de lo que es el concierto de esta noche y también de lo que nos trae la temporada, esta primer temporada de conciertos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues estuvo en una rueda de prensa en un conocido café. Vamos a escuchar un poquito de esta rueda de prensa. Es un placer recibir a todos los medios de comunicación que apoyan a la cultura en un momento donde estamos convencidos que la cultura, la educación y el arte es muy necesaria. Más que necesaria, es vital para que podamos tener la sociedad que queremos. Y ese trabajo es una de las piedras angulares de la Universidad Veracruzana. A través de la Dirección General de Difusión Cultural y Comunicación de la Ciencia, queremos justamente convidarle a toda la sociedad, no solamente a la comunidad universitaria, sino a la sociedad en general, todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que hacemos en la Universidad Veracruzana. Agradezco mucho la presencia del director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el maestro Lanfranco Marcelletti. Agradezco mucho la presencia de la directora de grupos artísticos, la licenciada Montserrat Sánchez, y me da mucho gusto que esté con nosotros el maestro Rodrigo Álvarez, percusionista titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y uno de los solistas de esta temporada enero-julio 2018. Cedo la palabra en primer lugar al maestro Lanfranco Marcelletti. Buenos días a todos, aquí estamos otra vez para presentar más una temporada, y una temporada que pienso que, como siempre, intentamos traer cosas nuevas, diferentes, no solo en cuestiones de programas, pero también de artistas diferentes. Este semestre, a diferencia de algunos otros, vamos a tener que algunos directores que son muy queridos por la orquesta van a poder trabajar con la orquesta por 2 semanas. Tiene que ser un programa, ser 2. Es algo que ya habíamos hablado en el pasado, de que parece algo muy interesante, tanto en el segundo semestre también, porque ya tenemos todos los directores del año. Pero también vamos a tener, por ejemplo, estrenos a través de piezas mexicanas, al menos 3, 2 en estrenos mundiales, algunos son estrenos de aquí en Jalapa. Y vamos a tener piezas que no se ha hecho también por la primera, nunca se ha hecho por aquí, no sé, la primera vez. Es el ejemplo del primer concierto, que vamos a tener, por ejemplo, una pieza para percusión grandiosa, esplendorosa, que ya el título dice eso, ¿no? Y que puede dejar el maestro hablar más sobre eso, ¿no? Pero ya un concierto extraordinario en ese sentido, también vamos a tener, por ejemplo, una pieza que hace mucho tiempo que iba a ser, teníamos los manuscritos, pero pudimos publicar, editar, quiero decir, del Raúl Ladrón de Guevara, el papá de la rectora. Fue uno de los miembros fundadores de la orquesta, pianista de la orquesta, y yo miré mucho de sus partituras, y hay unos proyectos sinfónicos muy bonitos, que eso vamos a presentar en este concierto, que fue estrenado por la orquesta, pienso que hace 30 años o más. Sí, y después no se fue más hecho. Así que quería rescatar no solo de él, pero de otros compositores jalapeños, también vamos a ver, que ya escribieron para nosotros. Otra cosa también vamos a tener el inicio del Festival Ponce, empezando en abril, todo este año va a tener muchos, son 70 años me parece, ¿no? De la muerte de Ponce. En ese sentido vamos a tener una serie de eventos con los grupos artísticos de la UB celebrando a Ponce. La orquesta va a abrir y probablemente terminar en septiembre este periodo de celebración a Ponce. Así que vamos a tener como al menos 7 directores, italiano, francés, belga, español y naturalmente mexicanos, que van a venir con nosotros este semestre. Un programa que la verdad vamos a tener muchas sinfonías de Shostakovich. El semestre pasado fue muy diversificado, si se acuerdan, tuvimos concierto de jazz, tuvimos de la ópera, tuvimos el concierto de videogame, tuvimos la cosa del concierto final de Navidad, fue muy diversificado. Ya ese semestre queremos diversificar dentro del repertorio tradicional de la orquesta. Vamos a ver eventos, por ejemplo, el último concierto hemos dado el título de los últimos, o sea, son nuevos arreglos que viene de los Queen, DJ, incluso hasta Elvis Presley, no sé, va a venir fuera. Otra vez, es muy interesante porque yo pienso, estaba hablando de eso ahora, un grupo que está creando, recreando finalmente la orquesta de Oaxaca, y hablando con las personas responsables esta semana, estábamos hablando de ese programa. ¿Cómo es importante para nosotros tener público que no viene todos los viernes, pero que viene los eventos? Y que ahí encuentra la orquesta. Es importante que la orquesta, como cualquier otro grupo artístico, sea patrimonio de la ciudad. Lo que nos hace un poco más trabajadores de público, y ahí dependemos mucho de ustedes. Ópala, perdón, dependemos, gracias, señor. Dependemos mucho de ustedes. Porque nosotros tenemos un programa diferente por semana. Imagínense, son 40 programas al año. Piezas diversas. Cuando digo programa, no quiero decir 40 conciertos, porque tuvimos 75 conciertos el año pasado, o algo así. Son 40 programas con música de un lenguaje que no es el mismo que se hicieron en un lenguaje que más conocido. Y no digo, no pongo aquí mejor, peor, nosotros, pero como una cuestión de lenguaje. Hoy me preocupa mucho cuando pienso eso. En los países latinos, por ejemplo, si ustedes quieren hacer Bruckner en Italia, es difícil, porque italiano no soporta Bruckner. Bueno, si ustedes quieren hacer Puccini en Italia, todos van a querer moverlo, porque son países que tienen una identidad dentro de la música así dicha clásica. Se van en Alemania, cualquier niño crece escuchando todas las sinfonías de Beethoven. Es normal para ellos, el propio grupo, el propio Mahler. Se van en Francia, ahí viene Ravel, Debussy. Cuando entramos en nosotros, que esas piezas cuando fueron escritas, no fueron escritas para el país o para esta, pero fueron escritas para hacer un lenguaje universal. Cuando llegamos a nosotros, no es la música más común de escuchar. ¿Cuál es la probabilidad que ustedes encienda la radio de encuentre, aparte la propia UB, la RTV, un programa que sea música clásica todo el día? Van a encontrar, no creo. O sea, si la persona no tiene una radio digital, que hoy día, gracias a Dios, está cada vez más disponible, no existe cómo accesar esta música. Si ustedes van a un antro, no van a escuchar Bach. ¿No es verdad? En Londres, en Viena, en Berlín, hay antros de música clásica. Yo mismo era el único antro que ella, fue el único antro que me sentí en casa. Porque los otros parece que estoy en Marte, ¿sabe cómo se hacen las películas del futuro y tienen esos antros muy raros con esas personas de otros planetas, de las músicas amarmas? Y yo me sentí así, como un sitio de otro planeta que era invitado a entrar este antro. Pero o sea, yo me gusta la música clásica, quiero salir para un antro que me toquen Beethoven, Mozart, no hay. O se pone un restaurante como si fuera algo de élite, muy chic, escuchar a Mozart. No, porque escuchas Mozart como escuchas una pieza popular. Así que digamos, un lenguaje diferente que no se enseña en la escuela, otra cosa. Se acuerden siempre que a no sé cuántos aquí bailan salsa. No creo que muchos, voy a ser sincero. Pero o sea, ponemos una salsa, ustedes están en Rusia para empezar a llorar, porque tienen una relación con esta música. ¿Cómo creamos una relación con nuestra música? Digo, mi música, porque la vivo mi música, porque me vivo con ella. Con público de países latinos, o países africanos, o países orientales, que no tiene eso como la base de la música. Y esa es una pregunta. Hoy existen grandes compositores. Ah, si tocamos el danzón número 2, llega la salva. ¿Por qué? Porque yo escucho el danzón número 2 desde niño. O Bafango, ¿hay algún concepto que vamos a hacer de música mexicana que no olvida el Bafango al final? No es porque el Bafango es mejor o peor, porque el Bafango hace parte de la vida de ustedes. En nuestra función, en el traer 40 semanas, programa diferente, es decir, que podemos entrar en la vida de ustedes con esta arte, que propone otra manera de sentir, otra manera de vivenciar. No invitamos a un concierto para que todos se llevan que esté bailando. Infelizmente vamos a un concierto si alguien habla algo, todos. No, se toca el teléfono al fin del mundo. Ustedes escucharon ahora el famoso pianista Marimón iba a dar un recital en España. Entró y sintió que la gente estaba. No fue mi teléfono. Paró el concierto y se vio que hay muchas personas que necesitan, no están bien de salud. Voy a salir, ustedes mejoren y yo vuelvo cuando acaba. Estuvo como 10 minutos fuera, volvió y tocó. Y uno pregunta, ¿eso es lo mismo? Sí, una parte es. Él es un poco rígido. Pero también es porque una música que para disfrutarla necesita el silencio. Más que otra música. Si estamos involucrados en ella, alguien empieza a hablar al lado, o toca un teléfono, queda todo una atmósfera que se vive. Así que eso, para eso ustedes son tan importantes para nosotros. Y atraer porque sí somos un grupo especial en su propio lenguaje, no mejor o peor, pero en su propio lenguaje. Y eso cada día más es la responsabilidad que veo en mi profesión. No es solo hacerlo, es cómo hacer llegar a la gente y decir, oye, esto es bueno, tan bueno, pero no vas a consumir naturalmente muchas veces de la manera que consumimos. Pues esto es parte de la conferencia de prensa que nos dan los medios, nos da el maestro Marcelletti a los medios. Ahí la pueden ustedes escuchar y ver completa en la página del Facebook y en Twitter que tiene la Orquesta Sinfónica, pues para que nos enteremos de qué es, qué sorpresas nos tiene para este año. Bueno, y entre los medios también estuvo TV Más, estuvo Radio V, estuvo el Canal 4, y allí a la Veracruzana estuvo también el maestro Marcelletti hablando sobre esta nueva temporada, la temporada número 1. Vamos a escucharla allí en a la Veracruzana de TV Más. diciendo que este 2018 arranca con todo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y hoy saludo con mucho gusto. Ya nos habíamos encontrado en Radio Más. Más, sí. Gianfranco Marcelletti, director. Buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, con frío también, pero contento de estar pero aquí. Pero vienes bien abrigado. Sí, sí, estoy bien abrigado. Maestro, sí, qué sí. bárbaro. Oye, pues estábamos platicando antes de entrar al aire que ya este año empiezan con la temporada de la Orquesta Sinfónica. Sí, empezamos el próximo viernes, sí. 26. O sea, ya. Ya con el primer concierto. Tenemos concierto hasta la primera semana de julio, solo con una semana de pausa por la Pascua. Ajá. Pero de resto son conciertos hasta julio, todos los viernes a las 8:30 en Tlacna. Maestro, ¿cómo ha sido esta preparación para que este 2018 arranque? ¿Qué programas van a tener? Mira, vamos a tener programas muy interesantes porque en ese semestre decidimos que algunos directores que son muy queridos por la orquesta sí. van a venir por 2 semanas. Propusieron programas bastante interesantes, bastante diversificados, incluso siempre incluyendo música mexicana. En ese sentido, vamos a tener, por ejemplo, casualmente vamos a tener 3 sinfonías del compositor ruso Shostakovich, que son sinfonías difíciles de escuchar, pero son fantásticas. No difíciles musicalmente, pero de que se haga. De ejecutarla. De que se puede escuchar en vivo. Sí. Y vamos a tener eso, vamos a tener una pieza que yo siempre quise hacer, que es una composición de un compositor que se llama Gorecki, que es una sinfonía basada en... Yo la primera vez que la escuché y me quedé tan tocado, que pasé días muy tocado, que son textos que fueron encontrados en los muros de los campos de concentración. Oh, y es de una belleza, sí, sí, sí. Pero es el triste cuando es llevado a la belleza. Pero también vamos a tener programas con Mozart, Beethoven, vamos a tener el Stabat Mater de Rossini, una pieza de Rossini muy bonita. Ya el primer programa empezamos con una pieza muy grandiosa, muy... con percusiones, pero muchísimas percusiones y orquesta de Russell Peck, que se llama justamente Grandeur, grandiosa, y hace pensar una pieza que va a llamar mucho la atención. Y de ahí tenemos programas muy variados. También vamos a tener un programa, por ejemplo, solo con las cuerdas de la orquesta, porque el año pasado hice un programa solo con los metales sí. de la orquesta, y ahora sí, va a ser sí, solo sí. las cuerdas. Va a ser un programa, y vamos a terminar con un programa que hemos llamado Los Oldies. Son arreglos de los Queens, ¿no? Del Beatles, el Bees. Compilado. O sea que va, ¿ves? Está diversa toda esta temporada. Sí, muy ¿no? diversa. Muy... Hablamos de que cada fin de semana estarán trabajando. ¿Desde hace cuánto ya están ensayando todo? Ya empezamos, ya vamos empezando sí. esa semana. ¿Sí? Sí, pero hay que ver que la orquesta tiene 40 programas diferentes al año. O sea, no un concierto, llega a ser 80 porque a veces repetimos o viajamos sí, y hacemos... pero de programas son 40 y cada semana ponemos un programa nuevo y es un reto. ¿Invitados especiales para esta temporada también? Sí, tenemos muchos invitados especiales. Bueno, tenemos también la participación mucho de músicos de la orquesta que van a ser artistas solistas. Ah, muy bien. Que eso ¿como lanzamientos cosa... o como invitados? O sea, ellos, aparte de tocar la orquesta, van a tocar piezas, por ejemplo, concierto para clarinete y orquesta, concierto para oboe y orquesta, van a tener corno inglés y orquesta, van a tener instrumentos muy de eso. Y de fuera vamos a tener personas bastante interesantes que yo pienso, inclusive vamos a tener un joven pianista de aquí, muy talentoso, Fernando Apán, que va a estar con nosotros. Va a ser un programa que pienso que van a venir mucha gente, de cantantes por esas piezas. Vamos a hacer, por ejemplo, una sinfonía que hace muchísimos años que no se hace aquí, que se llama la Sinfonía de las Campanas de Rachmaninoff, que escribió esas piezas lindas, pero a esa sinfonía con coro, con solistas, así que vamos a tener está muchos muy invitados. Muy nutrida toda esta temporada, sí, director, sí. porque además, bueno, para quienes nos ven ahí en casa, saber cuántos conforman, cuántos elementos conforman la Orquesta Sinfónica. Normalmente somos más de 90, 95, claro. Somos muchos, poder llegar a más de 100 dependiendo de la pieza. Claro. Que ahí tenemos que invitar otros músicos porque ahí, por ejemplo, tenemos 4 cornos normalmente una pieza, pero utiliza 8. Y ahí tenemos que aumentar la orquesta, pero... Y tenemos la participación del coro de la Universidad Veracruzana con nosotros, uh-huh. al menos 3 veces. Tanto para ese Rossini que hablé, para el Rachmaninoff. Y yo pienso que eso va a ser muy variado. Y vamos a intentar también... por ejemplo, para Pascua, y a la catedral, o hacer conciertos por aquí, porque hemos visto el año pasado, es muy complicado a veces salir para nosotros. El complicado no es el complicado de hacer, pero el costoso que es, para llevar 95 claro. personas, a veces hay que dormir en un hotel y pasar el viaje, pero hay muchos sitios alrededor que no han tenido la oportunidad de escuchar la orquesta. aunque yo soy un abogado que la gente tiene que venir a la Tlacna a escuchar, porque la sala es tan fantástica. Yo vuelvo a decir eso, ya 6 años, es un templo del sonido. O sea, poder escuchar un concierto allí, ningún CD, radio, YouTube va a dar esa sensación de estar allí. Como verlos en vivo, director, porque además eso es lo que vale la pena. Pero, por ejemplo, ahorita que nos estás mencionando eso, quienes nos están viendo en esta mañana, ¿cómo pueden seguir todo este programa de cada? Nosotros tenemos una página de web llamada Orquesta Sinfónica de Jalapa, todo junto, minúsculo, .com. OrquestaSinfónicaJalapa.com, allí tiene toda la programación, también donde encontrar los boletos, que se puede comprar en algunos puntos de la ciudad, pero también en la sala, en el día. Y tiene todos los días de lo que se va a tocar, los artistas, de todo eso. Y también tenemos en Facebook nuestra página, OSX, y también en Twitter. Así pues, que nos acompaña. La invitación para chicos y grandes, ¿eh? Chicos para y todos, incluso yo pienso que vamos a tener algunos de nuestros conciertos que tienen música que podemos llegar más a los jóvenes. Muy bien. Lo que vamos a hacer es que los viernes, que justamente el día, van a tener ensayo abierto a los jóvenes de las escuelas, que queremos traer los ensayos. Eso es padrísimo. Sí. Oye, director, pues la verdad que vienen con un abanico muy grande, con una invitación fantástica para todas las familias, tanto de Jalapa como de otros lugares que vengan aquí en la capital, que cada fin de semana pues tendremos la oportunidad de aplaudirles, de disfrutarlos, y qué bueno que has venido a darnos esta primicia. Muchas gracias, espero a todos ahí, los viernes a las 8:30. Así es, ahí estaremos. Lanfranco Marchelletti, director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, muchas gracias, Lanfranco. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo muy pronto. Bueno, pues eso es lo que nos decía Lanfranco Marchelletti allá en a la Veracruzana. Fue eso, esa charla la dio en el canal 4 más el 19 en la mañanita. Y bueno, sigue el frío. Ahora estamos escuchando un poquito de lo que es la obra de Russell Peck, las percusiones que se van a escuchar esta noche en la Sala Tlacna, en esta obra de gloria y grandeza que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa con sus percusionistas. También, pues, son ellos Rodrigo Álvarez, Julián Romero y Esteban Solano. Vamos a escuchar también obras de Raúl Adón de Guevara, como nos decía el maestro, y vamos a escuchar también obras de Anton Dvorak y de Pietro Ilich Tchaikovsky. Bueno, pues ahora sí vamos a escuchar un poquito de estas piezas de Anton Dvorak que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se trata del Scherzo Caprichoso. Anton Dvorak es un simple, como lo conocen en Checoslovaquia, un simple músico checo. En la República Checa se celebra cada año la música, y bueno, uno de los representantes más grandes de la música checa es el compositor Antonín Dvorak. Dvorak nace el 8 de septiembre de 1841 en Praga, en ese territorio perteneciente al Imperio Austrohúngaro. Él es postromántico y considerado el principal representante del nacionalismo checo. Thank you. Pues este pequeño scherzo tiene una duración de unos 12 minutos y vamos así a acercarnos a la música de este gran compositor, Anton Leopold Dvorak, que está considerado como uno de los grandes compositores de la segunda mitad del siglo XX. Todos recordarán su famosa Sinfonía del Nuevo Mundo. Pues esta noche, El Capricho, este precioso pieza de Anton Dvorak, el scherzo, un scherzo caprichoso. Bueno, otra de las obras que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche son los tres preludios sinfónicos de Raúl Ladrón de Guevara. nacido en Naolinco, el maestro Raúl Ladrón de Guevara, que bueno, pues fue una figura central en el desarrollo de la vida musical de Jalapa, destacando su intensa labor como pianista y compositor, así como su notable desempeño como catedrático en la Facultad de Música. Su larga trayectoria como concertista lo llevó a presentarse en destacados recitales culturales, nacionales e internacionales. Vamos a escuchar un poquito precisamente de Raúl Ladrón de Guevara en la voz de su hija Cecilia Ladrón de Guevara, unos nocturnos maravillosos, este que se llama Blanca Noche. Pues estábamos escuchando parte de este compacto que presentó hace muchos años el maestro Ladrón de Guevara con su hija Cecilia, que forma parte del coro de la Universidad Veracruzana, y pues con textos de Carlo Antonio Castro y también de Rosalba, varios poetas. Este compacto que les invito a que lo escuchen, un compacto en donde nos trae pues nocturnos y otras canciones, serenatas, en la voz de Cecilia Ladrón de Guevara, entre otros, pues, voces preciosas del coro de la Universidad Veracruzana. Del maestro Ladrón de Guevara, precisamente en la noche, vamos a tener estos tres preludios sinfónicos, y precisamente Cecilia Ladrón de Guevara le hace una pequeña semblanza a su papá. Vamos a escuchar esta semblanza. Raúl Ladrón de Guevara nace en Naolinco, Veracruz, en 1934. En 1945 inicia sus estudios musicales como alumno de piano de Carlos Ocuizen y Ángela Hernández en la Escuela Superior de Música, Danza, Declamación y Teatro, que más tarde pasaría a ser la Facultad de Bellas Artes, siendo rector Arturo Llorente. En 1950 es miembro fundador del coro de la Universidad Veracruzana. Además de iniciar su carrera como solista, mientras recibe becas, ofrece conciertos y recitales en varias ciudades del país. Fue en 1963 el primer titulado de la hoy Facultad de Música, que en ese entonces no contaba con las 17 opciones de estudio que ahora tiene, sino que solo se impartía piano, violín y canto. En ese año debuta como solista de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En 1964 dirige la Orquesta de Cámara de la Universidad y un año más tarde recibe una beca de estudios para España e Italia, donde ofrece conciertos. En 1970 se convierte en director de la Facultad de Música, cargo que ostenta hasta 1976. En dicha institución se encuentra una placa conmemorativa en el aula de orquesta, reconociendo la invaluable contribución del maestro Ladrón de Guevara al quehacer musical dentro de esta escuela formadora de jóvenes músicos. En 1978 ingresa a la Liga de Compositores. Sus obras han sido ejecutadas en varios países del mundo, tales como España, Alemania, Estados Unidos, entre otros. Desde entonces, su trayectoria como maestro y músico continúa siempre floreciendo. En 1999 fue reconocido por la Universidad Veracruzana con el premio al decano y fallece, lamentablemente, el 12 de marzo de este año. Mi padre fue dominado por la musicalidad, a tal grado que posiblemente hizo su propia vida a un lado sin darse cuenta. No recordaba el día de cumpleaños de ninguno de sus nietos, pero ciertamente recordaba con claridad el cumpleaños y día de muerte de la mayoría de los grandes compositores. Es posible que nos haya contagiado su pasión por la música. Pienso que esto me es más factible a creer en la existencia de un gen musical. La mayoría de sus hijos y nietos terminamos enredados en la misma madeja. Y puede ser que esto se debió a que encontramos un canal de comunicación viable entre todos nosotros, ya que no necesitamos ni hablar. Cuando hacemos música, se genera un hilo conductor que nos une y nos hace sentirnos una verdadera familia, a pesar de no ser considerada una familia estándar. Desde mis primeros recuerdos, siempre está la música como algo que me envolvía constantemente. Mi padre estudiaba en cualquier horario, y esto tiende a sentirse como una especie de musicalización de vivencias para una criatura de 2 o 3 años. Hasta recuerdo algunos sueños recurrentes acompañados de alguna obra pianística que él estudiaba y repetía constantemente. Por ejemplo, La Costeña de Hernández Moncada, o San Francisco de Padua caminando sobre las olas del Lis. Esto marca la vida por completo si uno es sensible. La discografía de mi padre era impresionante y muy variada. Él prefirió siempre gastar en libros y en discos antes que en ropa, entretenimiento, viajes o accesorios. Le gustaba la buena mesa y los buenos vinos. De ahí aprendí que la felicidad se mide por momentos y que la calidad de vida depende de la capacidad y de la intensidad que tengamos para apreciar esos momentos especiales. Los músicos parecemos como personas retraídas. Ciertamente andamos en nuestro propio mundo y pareciera que anduviéramos en la luna. Podemos ser criticados o juzgados como algo extravagante y excéntrico. Sí, definitivamente lo somos o lo tenemos que ser si pretendemos llegar a profundizar en la música. Podemos parecer exagerados al interpretarla, pero es simplemente que se proyecta lo que se siente y se siente lo que la música nos pide. La tierra de mi padre es una tierra muy hermosa. Naolinco es un pueblo mágico y seguramente quedó marcado en el temperamento creativo y artístico de mi padre. Esas angostas calles empedradas, esas casas de gran colorido tipo español con techos de teja, esos balcones románticos con enredaderas, esos paisajes de cascadas, de valles, de ríos y de laderas, la comida típica casera de Naolinco es una delicia, los dulces, el pan, las costumbres y fiestas del pueblo. Todo lo anterior abrazó y enmarcó afortunadamente la infancia de mi padre, la cual, por cierto, transcurrió en la actual Casa de la Cultura de Naolinco. Los artistas somos un reflejo de nuestro entorno y contribuimos en una retroalimentación con el mismo entorno en el enriquecimiento cultural de nuestros pueblos. Bueno, la última parte del programa que nos trae la Orquesta Sinfónica esta noche es la obertura Fantasía Romeo y Julieta de Pietro Ilich Tchaikovsky. Pues sabemos que Tchaikovsky es un compositor ruso del periodo del romanticismo. Él nace en el año de 1840 en San Petersburgo. Esta obertura de Romeo y Julieta de Tchaikovsky está subtitulada como Obertura Fantasía y está basada en la obra homónima de William Shakespeare, escrita en 1869, en su primera versión. A diferencia de otras obras mayores de Tchaikovsky, a Romeo y Julieta el compositor no le adjudicó un número de opus, aunque figura en otros catálogos alternativos numerados como la TH-42. Como otros compositores, Berlioz, Prokofiev, Tchaikovsky estuvo profundamente inspirado por Shakespeare y además escribió obras sobre La Tempestad y Hamlet. La idea de componer esta obertura Fantasía o Romeo y Julieta, como es conocida, con tema shakespeareano, fue inicialmente de Mili Balakirev, el líder del grupo de los cinco, y aunque la obra estaba terminada en 1869, la versión que conocemos hoy en día data del año de 1880. El hecho de que la tonalidad del tema del amor en su primera aparición sea la de re bemol mayor, pues puede ser intrínsecamente relacionado a la decepción amorosa que sufrió Tchaikovsky con la cantante belga Desirée Artaud. Bueno, recordamos que esta noche la Orquesta Sinfónica inicia su temporada 2018 con estas obras preciosas del maestro Ladrón de Guevara, que vamos a escuchar los tres preludios sinfónicos de este compositor americano, Russell Peck, nacido en 1945. Vamos a escuchar este concierto para percusiones de La Gloria y la Grandeza y el Scherzo Caprichoso para terminar con la Obertura Fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky. Bueno, esto es todo por mi parte. Aquí nos vamos a estar escuchando para conocer más de lo que nos trae la Orquesta Sinfónica de Jalapa.